canción en la copa de oro llamada juventud. Sus estaciones, cuatro llaves son para abrir el dolor del amor, vivir, morir. Agua en el fuego de los nuevos años, lanzas para todos los venenos, siembra sobre suelo bueno tu semilla. Lave Dios en su llanto tus camisas, y en tu risa tome forma el arrebol. En el gobierno de tus besos funde su razón el sol, de esta llama que se extingue a prisa, la vida. Fragua en el fuego de los nuevos años, para todos los venenos, siempre sobre suelo bueno tu semilla.